Hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3. En este día lunes arrancando una nueva semana. Ya falta poquito para las vacaciones, pero está el plantel completo hoy. Saludo a Tincho y a Elu, ¿cómo andan? Bien, ¿qué tal, Nico? Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos los oyentes. Ahí sobre la hora llegamos justito. ¿Qué tal, Así Tincho? Es, ¿qué tal, muchachos? Yo pensé que llegaba tarde, pero bueno, agradezco a un profesor ahí que me dejó escaparme de la facultad. Va, un amigo más que un profesor, así que me pude venir rápido. Ah, bueno. Es un ayudante. Bien, creo que va a aprobar. Sí, ¿no? ¿Está aprobado? Yo creo que sí, ya arreglamos. No hay problemas con esa materia. Está bien, buenísimo. Se llama justo el periodismo deportivo la materia, así que... Joya. Sí, buenísimo. El Tincho viene bien con la materia. Bueno, gracias al ayudante, lo tenemos el Tincho hoy aquí. No podía venir el Tommy, así que le mandamos un saludo. Así es. A nuestro operador, el Tigre. Tincho, nuestro productor, y Tonga y Majo, que van a estar acá acompañándonos en el aire con sí. sus columnas de deporte amateur y tenis respectivamente, el Roland Garros, ¿no? Claro, sí, vamos a tener lo que pasó en este fin de semana con la super final entre Vélez y Newell's. Hay otro campeón, o el mismo campeón de antes, no sé cómo se dice. Y las dudas que claro. ha generado esto, ¿no? Sí, bueno, Vélez, nuevo campeón otra vez, también la Copa Confederaciones, Brasil goleó a España. Y como bien decías, Nico, vamos a estar con el Roland Garrón, con Majo y también con el Deporte Amateur a través de Gastón Calogero. Y como todas las ediciones de Pornauta, un puntinazo al espacio, tenemos banda del día para arrancar la semana, Los Piojos. Con todo arrancamos. Arrancamos con todo. Bueno, la banda que ya nos están tocando juntos, pero bueno, de las más influyentes de los últimos sí, tiempos del rock sí, nacional. Sí. Así que nos vamos escuchando su primer tema de la banda Los Piojos, Cancheros. Las horas. Buscanos en Facebook. Depornauta. ¿Por qué hizo la asamblea? ¿Por qué no la postergó? Se lo preguntan varios hinchas también, sí. No, porque no podíamos. Ya la habíamos postergado. La asamblea había tenido una fecha anterior, más cerca del hecho tan desgraciado que nos sucedió. La postergamos todo lo que pudimos. Y es, en la asamblea, en el estatuto es fundamental esta asamblea, porque se aprueba el presupuesto, que va del 1 de julio al 30 de junio del año que viene. Sin la aprobación del presupuesto nosotros no podríamos gastar un peso. Cualquier socio, se lo marca el estatuto, cualquier socio con la cuota al día puede entrar a presenciar la asamblea. Nosotros podríamos haber hecho como hacía la gestión anterior, que lo manejaba del punto de vista de ellos muy bien, para nosotros era un desastre, que era, entraban pocos y estaba la barra que cobraba 100 pesos cada uno. De las personas que entraban por la barra, que entraban no por la puerta principal, sino por la puerta de atrás. Cuando la gente subía, ya estaban los balcones tomados, los que dan al recinto, y cualquiera que silbaba o llegaba a pegar un grito, le pegaban. Tengo muchos casos al respecto. Nosotros, en ese caso, algunos nos pueden llamar inocentes, bueno, puede ser, pero tratamos de hacer las cosas como creemos que corresponden. Cualquier socio con la cuota al día puede entrar. Me sorprendió que 2 horas antes estaba bastante lleno ya eso. Es decir, que tuvo un aparato preparado para ir a coparlo. Escuchábamos los gritos en contra nuestra. Quiero aclarar esto porque yo sé que da una imagen ahí como que parece que el 100% de la gente está en contra nuestra. No es así. Yo ando por la calle, no es así. Y también recibo muchos mails y mensajes de texto. Y por supuesto hay una bronca bárbara. Nos pasó. En lo que es fútbol para una institución como Independiente, lo peor que nos podía pasar. Yo ya que primer bloque de Pornauta, un putinazo al espacio. Ahí escuchábamos a Javier Cantero. Bueno, luego de lo que fue la agresión en la asamblea de socios en el Club Atlético Independiente. Bueno, sí, hablando también un poco de todo lo que se dijo después. Primero, por qué se había hecho esa asamblea, él lo explicó. Ahí se aprueba el presupuesto anual, ¿no?, del club. Claro. Y no puede invertirse ni irse nada de esos ingresos hasta que esa asamblea apruebe, ¿no?, ese presupuesto. O sea que la tuvo que hacer en ese clima, ¿no?, tan hostil. Pero bueno, además también la actitud, ¿no?, que por ahí se le criticó de entrar desafiante a toda esa gente que lo estaba, ¿no?, insultando, escupiendo. Bueno, vieron todos, ¿no?, el golpe tirándole de carpeta. Claro. No, eso no creo que haya generado lo que pasó, porque creo que estaba pensado. Tampoco hay muchas certezas, ¿no?, de dónde provino esta agresión. Algunos dicen que son socios normales, otros que son miembros de la barra, otros que son, como dijo Cantero y la ex jefa de seguridad de Florencia Arieto, que era gente del sindicalismo, ¿no?, por el tema, claro, de Moyano, también la oposición en el club. Sí, él lo dejó bien en claro eso también. Y lo que decía recién en el audio es que a la asamblea puede entrar cualquier socio que tenga la cuota al día. Socio. Así es, sí. Los que estaban ahí adentro me parece que no eran socios. Los que estaban... Que ingresaron, o sea, los que ingresaron. Claro, los que ingresaron después, yo creo que directamente no eran socios, eran barra bravas del club. Algunos puede que sea socio, también pasa a veces. Que haya aprovechado, ¿no?, el envión. Claro, así es. Pero sí, yo creo que esto estuvo muy, muy armado, digamos, porque había mucha seguridad afuera evitando que pase esto, porque se sabía que podía pasar esto y que entren como si nada. Y bueno, después lo que pasó ya adentro. Él mismo lo dijo, 2 o 3 policías de civil lo pudieron ayudar, porque si no anda a saber cómo terminaba. Sí, también dijo que gente de la barra cobraba 100 pesos para que él quería dejar entrar a presenciar la asamblea. Y también habló de la infantería, que bueno, él preguntó por el tema de la seguridad, cómo iba a ser. Le dijeron que quede tranquilo, que la infantería va a estar por todos lados. Supuestamente no entraban al club, estuvieron afuera, o sea que la zona se debe haber liberado, ¿no?, para que esto suceda. Sí. Y también el que lo pudo ver en vivo fue la verdad que impactante, porque en el momento que entran y empiezan a arrojar sillas, se cortan todas las cámaras de todos los móviles, de todos los medios, ¿no?, que había cubriendo el evento, si se puede decir, ¿no? Sí, por suerte quedó esa filmación, que hay una filmación en la que se ve el ingreso. Y también minutos después de haber sucedido esto, yo pude ver un tuit de Comparada diciendo: se acabó la mentira. Justamente Comparada, quien me parece es el responsable de que Independiente esté hoy, o va a jugar la próxima temporada en realidad, la B Nacional. Bueno, haciendo ese comentario a través de las redes sociales, me parece que nada oportuno. Y bueno, Para hacer responsabilidad de cada uno, pero así un intento de golpe institucional se puede decir, de querer de bajar un presidente. Eligieron esta forma, la violencia, intervenir en una asamblea que vos decías que lo que se buscaba era aprobar el presupuesto para todo el año. Sí, eso cosa está que claro. Independiente todavía no puede hacer demasiado pensando en lo que va a hacer el Nacional porque no tiene aprobado el presupuesto. Creo que lo que vos marcás es preciso, claramente pasó eso, pero me parece que le salió el tiro por la culata, ¿no? Como se suele decir, porque esto termina fortaleciendo más a la gestión de Cantero. Él mismo está diciendo que no el 100% de los hinchas independientes está en contra de él. Y bueno, dijo, debe ser no así, le voy a obviamente. Tener el club a los violentos, lo dejó claro. Entonces creo que va a fortalecer esta gestión, no digo deportivamente, sino que va a seguir y creo que más que nunca ahora. Sí, sí, sin duda. Esa es la fortaleza que tiene él, ¿no? Que bueno, antes también tenía el apoyo de, creo que era jefa de seguridad, ¿era? Sí, Florencia Arieto, sí, pero no está más en el claro, club. Claro, renunció en el camino, bueno, quedó Cantero. Parece la única cara visible de todo esto. Y bueno, por lo menos un poco de fuerza para él, ¿no? Que siga aguantando. Pero bueno, por lo pronto esos fueron los hechos que sucedieron. No pasó a mayores, físicamente hablando, ¿no? La verdad que en el momento parecía que iba a ser más grave. Bueno, no terminó pasando nada. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos para Brasil, para la Copa Confederaciones. Que bueno, a pesar de lo deportivo, siguieron habiendo hechos de violencia, los manifestantes contra la policía. Bueno, la policía obviamente reprimiendo, como pasó a lo largo de toda la Copa. Sí, grave represión. Sí, bueno, nosotros vamos a estar desarrollando esto el día miércoles en el Despelotando el Deporte. Vamos a ver si podemos también entablar una conversación telefónica con alguien desde sí, allá, ¿no? Sería lo ideal. Que algún protagonista de estos hechos. Pero bueno, hablando hoy sí de lo deportivo, hay que decir que Brasil se consagró campeón como local, ganó 3-0 a España, ¿no? Algo que nada pocos más, creían. Nada. Bueno, con Neymar como estandarte, no como figura, que creo que es lo que busca Scolari, que Neymar se haga cargo del equipo y él sea la carta fuerte, que él tome esa responsabilidad, y creo que de a poco lo está consiguiendo. Sí, el nuevo jugador del Barcelona, recordémoslo también, que hace diferencia en la cancha, la verdad que hace diferencia, 3-0 contra España. Y bueno, la verdad yo no lo vi el partido, pero ya ver el resultado te causa sorpresa. Sí, antes sí. De los dos minutos ya estaba 1-0 Brasil. Y bueno, después se le hizo más dos goles el partido. Sí, dos goles de Fred, uno de Neymar. Dos golazos, uno de Fred y uno de Neymar. Creo sí. Que dos golazos realmente. Y creo que por más que bueno, el título no es tan significante como por ahí puede ser otro, sí le sirve para fortalecer y mucho a este equipo de Brasil, que sí, llegó con muchas dudas. Más que nada también el momento que se está viviendo. Y sí, ni hablar. Bueno, y ya dando una pauta de que va a ser difícil que Brasil pierda otro mundial en condición de local. Ya bueno, ya le sucedió en el 50 a manos de Uruguay. Yo creo que ahora va a estar complicado. Por ahí no tanto desde las razones futbolísticas, porque bueno, creo que España, Alemania, bueno, el mismo Argentina también prometen, pero va a ser difícil jugar en Brasil, y me parece que eso quedó claro en esta Copa Confederaciones. Sí, según Blatter, el presidente de la FIFA, la mejor Copa Confederaciones que se ha organizado hasta ahora. No estoy muy de acuerdo en eso. Estadio para adentro, tal vez. Claro, sí, en ese sentido fue excelente, pero ni siquiera. Hubieron quejas también de la gente de Italia por el tema de los horarios. Jugaron a la 1 de la tarde. Bueno, y él decía, creo que es el vicepresidente de la Confederación Italiana, que se arreglaron los horarios para la televisación. Eso es el único motivo en el cual se arreglaron los horarios, para poder hacerlo sí. A nivel mundial, ¿no? También... Pero un partido jugado a la 1 de la tarde, un calor impresionante. Sí, obviamente favoreciendo a los locales, y también los españoles habían manifestado en contra de la decisión de jugar Brasil el día miércoles, ellos el día jueves, previo a lo que era el domingo la final, más teniendo en cuenta que España le tocó ir a la largue, y bueno, físicamente lo debe haber sentido en esta final. Pero bueno, por lo pronto hay que decir que se consagró Brasil, el Balón de Oro fue para Neymar, el Botín de Oro para el Niño Torres de España, así pero es. Porque le hizo como 5 goles a Tahití. Mirá, claro. Nada más. Y erró un penal encima. Y erró un penal, hecho así más. Que podría haber hecho más goles. Pero la Copa se quedó en Brasil nomás. Así sí, y bueno, y el miércoles, como bien decías, Nico, vamos a estar tratando lo que pasó afuera del estadio, y que también en la final se fue hacia adentro también, llegaron gases lacrimógenos adentro del estadio. Y bueno, vamos a estar tratando lo que fueron las protestas y manifestaciones de la gente en la calle, más que multitudinarias. Y sí, que desde el inicio, ¿no? Sí. Cuando comenzó, que comenzó por cosas totalmente... aparte de lo que es lo futbolístico o el deporte, así que vamos a estar vamos a estar tratando eso. ¿Qué seguimos ahora? Se jugó otra final acá en Argentina, más precisamente en Mendoza, donde se enfrentaron los campeones del torneo inicial y el torneo final. En Mendoza. En Mendoza. Ganó Vélez por 1-0, pero la duda que ha quedado en torno a este partido es si se cuentan un título para cada equipo más esta estrella para Vélez. O uno. O solamente uno para Vélez, porque de un primer momento se había dicho que no era un supercampeón, sino que era el campeón de la temporada quien ganara esta final. Claro. O sea que si esto sucediera, a Newell's se le quitaría su séptimo título y Vélez no alcanzaría la línea de San Lorenzo en 15. Pero bueno, no sé qué irá a pasar. Esto, la desprolijidad de siempre, la que ya nos tiene acostumbrado la AFA. Sí, raro. Bueno, lo cierto es que el partido se lo quedó Vélez, y un partido que estuvo lindo. Yo lo estuve viendo al partido, bastante de ida y vuelta. Bueno, Vélez se quedó con un jugador menos por la expulsión de Cubero, y eso la verdad que cambió bastante el trámite. Fue clave ahí el penal que claro. El tercer penal seguido que erras Coco. Erra un penal raro, Coco, sí. Pero Newell, que fue todo el tiempo, intentó jugar como lo vino haciendo durante todo el torneo, y no pudo porque Vélez la verdad que se mantuvo bien atrás, armó bien la línea defensiva. Y para el contraataque también era fuerte, con Prato y bueno, Ferreira solo en el ataque, pero arman lindos contraataques y pudieron aguantar el resultado. Bueno, esto también sirve para conectarnos con el oyente, a ver qué piensan, ¿no? Si se le debe sacar esa estrella a ambos equipos y contar el título para Vélez, si está bien como se está manejando hasta ahora, porque tampoco es seguro qué va a pasar con esto. El vicepresidente de la AFA, Luis Segura, dijo que había sido un hecho confuso, que tampoco se mostró muy claro. Así que bueno, no sé qué opinan ustedes y qué opinará el oyente. Sí, lo que yo opino no sé si va de la mano de lo que de cómo se contarán, pero para mí Vélez y Newell son campeones y este título, si lo contás, lo contás aparte. Sí. No sí, le vas sí, a sacar el torneo a Newell ni a Vélez el anterior, o sea, no. Pero sí, no tiene sentido, sobre todo, no sé si tenemos el audio del Tata, ya estoy metiendo presión acá al operador. No, pero sí. Que ¿lo tenemos o no? No, no lo tenemos, pero sí, Martín había dicho. Hablaba de las desventajas, ¿no? De jugar este tipo de partidos. Porque Vélez se jugaba el pase a la Copa Sudamericana y a la Libertadores y Newell's solamente a la Sudamericana porque ya estaba clasificado. Claro, pues ya es campeón, entonces. O sea, era hasta confuso. Y eso también define la clasificación de otros equipos a la Libertadores. También. Sí, claro. Porque, como el caso de River. O Lanús también, que son los dos que están mejor en la tabla seguido de Newell's, ¿no? Pero bueno, por lo pronto todavía no se sabe, no hay una resolución de esto, pero me imagino que lo van a dejar como está ahora. No creo que metan un cambio a último momento y sacarle el título a Newell después de todo lo que costó, ¿no? Sí, los equipos ya de vacaciones, creo, así que ya fue. Me parece que ya no pasa nada, se pasó la final, campeón Vélez, listo. Lo único que hay que hacer es que no se juegue más esta final y listo, no es tan difícil. Después también hubo otra final, pero para conseguir el ascenso a la B Nacional, ¿no? Protagonizaban Sportivo Belgrano de San Francisco, de Córdoba, y Santa Marina de Tandil. Bueno, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver el partido. Yo lo vi, la verdad, emocionante. Bueno, el equipo cordobés, hay que decir que contaba con la ventaja deportiva. O sea, en caso de empate, iba a ascender directamente. Ya habían empatado 0-0 en Tandil. Bueno, el partido iba 0-0 hasta los últimos minutos, donde Santa Marina consigue la ventaja. Estaba ascendiendo, ¿no?, por primera vez a la B Nacional. Y bueno, terminando ya casi 43 minutos, un centro, un cabezazo y una mano absurda dentro del área. De espaldas, además, no se entiende la verdad lo que quiso hacer el jugador de Santa Marina. No dejó lugar a duda, fue penal. Bueno, y Arostegui marcó el goleador, gol. Juan Manuel Arostegui, que vino haciendo una campaña increíble con Sportivo Belgrano, definió ahí el penal, lo que le dio el ascenso a Sportivo Belgrano. Tuvieron una oportunidad después de agrandar, de llevarse la victoria, o quedársela en realidad, Sportivo Belgrano, pero de todas maneras es el nuevo ascendido a la B Nacional, y bueno, más que felicitaciones para el equipo y para toda la gente también, que hicieron una fiesta increíble en la cancha. Así es, los dos equipos del Argentino A que ascendieron a la B Nacional son de Córdoba, ya lo había hecho Talleres ahora Sportivo Belgrano, así que creo que es bueno eso, que se vayan sumando de estas provincias del interior. Más equipo del interior, así es. Bueno, y para cerrar este extenso bloque, nos cambiamos de deporte, vamos al vóley. Se está jugando el Mundial Sub-19 en tierras mexicanas, donde Argentina es el claro favorito, es el número uno del ranking en esta categoría. Así que bueno, se nota que tiene con qué. Ganó los tres primeros partidos de su zona. En este caso le tocó ganarle a Chile por 3-0. Así que bueno, los pibes... Interesante. Interesante. Ojalá que podamos tener alguna comunicación. Ya estuvimos viendo, por ahora no se pudo dar. Pero bueno, a lo largo del torneo, mientras se vaya desarrollando, ¿no?, y definiendo las principales posiciones. Vamos a ver si podemos hablar con algún integrante de la selección de vóley sub-19. Con algunos que van a definir el futuro también del vóley argentino. Obviamente, sí, teniendo en cuenta sobre todo el proceso de transición que ha sufrido la selección argentina, con un repleta de jóvenes. Estos pibes van a tener seguramente la posibilidad en cualquier momento, así que vale la pena seguirlo de cerca. Así es, y a la par se está jugando la World League. Argentina volvió a perder este fin de semana, con Polonia, perdió los dos partidos. Polonia el último campeón igual. Y nada, y recordar que Argentina igual ya está clasificado para el hexagonal final, que se va a jugar en Tucumán. Así que creo que es una prueba, digamos, estos partidos para llegar a esta última instancia. Con un plantel más que de juventud, podríamos decir, así que está cambiando todo el plantel, así que buenísimo. Está bien que no se puedan conseguir estas victorias, pero le va a servir el torneo, me parece, y bueno, veremos qué pasa. Sí, todo apunta a un crecimiento, ¿no? Hay un proceso que viene de hace años, de la mano de Weber. Nosotros repasamos la vía de comunicación antes de que venga Majo al estudio con todo el Roland Garrón. 451-6917 es nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nuestra página es radionautafm.wordpress.com. Si no, nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3. O si no, nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook. Es Depornauta, separado como suena. Bueno, como dijimos, ¿no? Ya se viene Majo con todo el Roland Garrón. Después le va a tocar el turno al Tonga con todo el deporte amateur en la ciudad de La Plata. Nosotros seguimos con nuestra banda del día, Los Piojos. Nos vamos escuchando Babilonia. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. 365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar 451-69-17. Radio Nauta, FM 106.3. Roland Garrón. Roland Garrón. Roland Garrón. ¡Landas Palen! De Pornauta, un puntinazo al espacio. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Se me había bajado el micrófono, pero tenemos a Majo y todo el Roland Garrón con nosotros. ¿Cómo anda, Majo? Bien. Bienvenida. Bueno, esta semana podríamos llamar Wimbledon. Pero hay que buscarle el juego de palabras a Wimbledon. Sí. Es más fácil Roland Garrón. Sí. Wimbledon. Es más lindo, además. Claro, o sea, es como... Bueno, sigue dando sorpresas Wimbledon. Sigue dando sorpresas, sí. Tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Claro, sí, la primera sorpresa, que era la que ya nos habías la más o menos mencionado. La semana pasada, bueno, que les conté la semana pasada, fue la despedida en primera ronda de Rafa Nadal. Más que prematura, se puede decir. Sí, pero la sorpresiva, porque bueno, sabemos que Nadal no es tan predilecto de las canchas rápidas como los de césped, pero el que sí yo pensé que iba a defender su título del año pasado era el gran Roger Federer, ¿no? Venía bien el primer partido, ganó bien, pero... ¿Qué le pasó? En el segundo no sé, porque les voy a conseguir, les voy a ser sincera, no lo vi el partido porque estaba cursando, no sé qué estaba haciendo en ese momento, pero me sorprendió cómo perdió. O sea, el resultado fue... ¿Cómo fue el resultado? ¿Lo tenés? No. Ah, perdón, te maté. Pero sé que fue medio abultado, pero lo que me sorprendió fue ante quién perdió. O sea, 113 del mundo, Roger Federer. Sí, la verdad que césped, además. Y esto le va a traer consecuencias en el, lo que es la tabla de posiciones del ranking mundial. Va a caer al puesto 5 del mundo. Tampoco sí. ¿En serio? Sí. Cae al número 5 y esto influye también en algo del Potter, ¿no? Queda bastante cerca en cuanto a puntos, ¿puede ser? ¿O tengo una información errónea? Del Potter está más abajo, yo no me preocuparía tanto. Ahora veamos cómo le va al Potter, que ganó hoy en 3 sets. Le ganó a Andrea Seppi, el italiano, que no sabíamos si iba a jugar también. Estuvo en duda hasta los últimos 5 minutos porque en el partido anterior había... lesión. Fue a buscar una pelota, se parece que se le corrió la rodilla de lugar, así que estábamos viendo si iba a jugar por lesión o no. Pero yo lo vi un rato 6-4, 6-7-6 y 6-3. Lo vi con Seppi y la tenía puesta por lo menos la rodilla. Sí, se la acomodó. Sí, se la volvieron se a poner. Calcula. Y bueno, pero Franco Davina había dicho que esto era Wimbledon, así que no se lo quería perder. Que iba a jugar. Y si le va bien, obviamente va a tener un empujón bastante importante, ¿no? Después de esta racha de lesiones que no parece nunca terminar tampoco. Además, son cuartos de final de un torneo tradicional como Wimbledon, que creo que todos le quieren jugar. Pero. ¿Quién se viene, no? Claro, ¿quién va a ser el ganador de esto, no? ¿Quién va a triunfar? ¿Quién se va a llevar el trofeo 2013 de Wimbledon? Por ahora el Potro se enfrenta a Ferrer. A David Ferrer. Y bueno, y que ya están definidos todos los choques de cuarto de final, que quedó Djokovic versus Berdych, Ferrer versus Del Potro, Kubot versus Janowicz y Verdasco versus Andy Murray. El candidato, el mayor candidato al torneo es Andy Murray. Y va a tener toda la presión porque hace 77 años que un inglés no gana Wimbledon. Claro. Así que va a tener toda la presión del mundo, pero está Djokovic también por el otro lado y sí, Ferrer viene muy bien también, así que hay que ver. Pero hay sorpresas por el lado femenino también. Sharapova había perdido en segunda ronda ante Lisicki, perdió hoy Serena Williams. Claro, así que esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa de hoy, que quedó eliminada Serena Williams en octavos de final de Wimbledon, así que... Así que se puede decir las dos candidatas, ¿no? A quedarse con el torneo, más allá de la superficie. Y Sharapova estuvo poquito en Wimbledon, perdió en segunda ronda, después se fue a ver a su novio... Dimitrov, y también perdió a Dimitrov ante Sempla, que después fue rival de Del Potro. Sharapova está con el tenis a pleno, ¿no? Su pareja también. Sí, un par de bajas para el marketing de Wimbledon, me parece, ¿no? Sí. ¿Por las derrotas o porque ande de novio? No, Sharapova. Por las derrotas, digo. ¿Y porque ande de novio? Capaz que un poco también. No sé, puede ser. Lo puede vender un poco más, ¿no? Soltera, chicos, aprovechen, vayan a Wimbledon. Claro. Y Sharapova. Hubo muchos lesionados también, que se fueron por lesionados, que fue Victoria Azarenka, John Isner, Steve Darcy, quien había vencido en primera ronda a Rafa Nadal, Tsonga, Cilic, Stepanek. Hubo un montón de lesionados, así que Wimbledon nos está dando sorpresa. Vamos a ver si en el US Open pasa algo parecido, ¿no? Y también, sí, veremos también la participación argentina. Claro. Vamos a ver hasta dónde llega Juan Martín, porque recordemos que Pico perdió en tercera ronda, no pudo llegar a los octavos de final. ¿Primera vez en cuarto de final del Potro? Creo que sí, no me atrevo a confirmarlo. Sí, sí, lo acabo de leer. Sí. Lo acabo de leer, sí, primera me parecía vez que sí, porque... En Wimbledon, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahora la tiene bastante complicada, ¿no? Con Ferrer, que siempre es un rival. Pero a Ferrer no lo vi hoy también en la mañana. Vi un pedacito antes de irme a cursar del partido y perdió el primer set. ¿Y si vos te la tenés que jugar? ¿Mucha presión? No, me la juego por Juan Martín. ¿Te la jugás por el argentino? Obviamente, yo ¿no? me la juego por Juan Martín. ¿Y si se le sale la rodilla? Y bueno, se verá. Conseguimos otra. Claro. Yo hoy digo que Juan Martín gana. Mirá vos. Pero veremos lo que pasa. Bueno, quedaste grabada, así que vamos a ver. Bueno. Esperemos que se dé, ¿no? Para el argentino, más allá de que hoy en día no nos esté representando en la Copa Davis. Sería importante, sí. Pero bueno, sería importante, ¿no? Que se meta en esta semifinal. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta, como bien decías vos, que no está el gran Roger. Que bueno, aparece Murray ahí como uno de los principales candidatos junto a Djokovic, que también más allá de la superficie siempre está ahí. Bueno, esperemos que tenga suerte Del Potro. Interrumpo un segundo. ¿Cuántos años tiene Del Potro? Del Potro cumple el 23 de septiembre, 25 años. Está bastante rotura, te digo, sí, ¿no? La verdad que sí. Se quedó sin una rodilla en el partido, venía jodido la muñeca. Sí. Y desde hace tiempo, ¿no? También, desde sus 22 años, 21 años. Sí. O sea que bueno, ¿Cómo los deja, ¿no? Bueno, a Rafael Nadal también. Bueno, las rodillas de Rafa tienen sufriendo. 10 años más de la edad de Rafael. Mirá. Así que llegan a los 40 y no se pueden parar los tipos. No. Impresionante. Bueno, buenísimo, Majo, por toda la información. Bueno, continuamos, Nico. Continuamos, vamos a repasar las vías de comunicación. Yo lo quería traer al Tincho, pero no se hizo cargo en esta vuelta. No, se quedó ahí atrás de la ventana. Sí, bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de la radio, que es 451-6917. Hay muchas risas atrás del... No sé si quiere venir alguno aquí a decir las vías de comunicación, ¿no? Bueno, el Tincho no quiso. A través de nuestra página de internet nos pueden escuchar, que es radionautafm.wordpress.com. O si no, comuníquense a través del Facebook, que es Depornauta. Y bueno, tienen los comentarios, si quieren de la super final, si quieren de Wimbledon, si quieren del Potro. De lo que quieran. O el deporte amateur, ¿no? Que está por venir de la mano de Tonga. Así que también quien quiera conocer todos los resultados que se han dado. Mucho rugby. Mucho rugby también, así que Top 14 de la Urba presente. Quédate escuchando Depornauta, un puntinazo al espacio. Gracias, nosotros Majo. Nosotros despedimos a Majo, pero que no se va, se queda con nosotros. Nos vamos escuchando otro tema de nuestra banda del día. Los Piojos, te diría. Es la hora del deporte amateur. En Depornauta. Por Radio Nauta. Amateur, amateur, amateur. Metimos artística para nuestra sección de deporte amateur, Gastón Calogel, obviamente, como siempre, a quien presentamos y le damos una cálida bienvenida. Muchas gracias, Nico. Gracias a Elu también acá que se sumó para hacer la presentación casera. Agitando un poco. Le avisamos que fue en vivo, aunque no crean, fue en vivo todo esto. Y bueno, sí, también saludamos al Tincho Aguirre. Nos informan que ha bajado el rating. Sí, sí. Dos personas nos están escuchando, sí, y uno soy yo que lo tengo en la compu acá. Claro, el Gordo Nata nos ha superado por 2 puntos en este momento. Pero bueno, me parece que ahora con el Tonga va a levantar esto. Y ojalá, esperemos. Nosotros no competimos. Se tiene una fe bárbara, Una fe bárbara. Que depende de otros factores como son los del oyente, ¿no? Por eso, no depende de mí. Pero bueno, arrancamos con todo el rugby, con protagonismo de equipos platense, ¿no? Así es. Vamos a arrancar con esto de la reubicación, lo que sería mantener el grupo 1 de la urba. Y los también, peores posicionados, ¿no? Claro, los que pelean por no descender y al mismo tiempo los que quieren subir del grupo 2, o sea, la segunda categoría, a la máxima, al grupo 1. Que bueno, ahí se encuentran los Tilos, que ganó por 24-20 a los Matreros, y Universitario de acá de La Plata, que le ganó 20-12 a San Cirano. Que bueno, Universitario busca subir y los Tilos quedarse arriba. Así que bueno, Universitario consiguió un resultado positivo. Esto puede influir, ¿no? Para que se dé de una vez y se metan entre los principales equipos, ¿no? De la urba. Sí, bueno, esto recién empieza. Fue la primera fecha. Todavía quedan 13 más. Pero arrancar ganando siempre es bueno, sobre todo para los Tilos, que hay veces que es bastante irregular en cuanto a los resultados. Y sí, teniendo en cuenta la pelea, ¿no? Por permanecer en la categoría, debe ser difícil. Y sí, sobre todo ahora que están presionados con el tema este del descenso, siempre arrancar ganando es bueno, como para generar confianza, soltarse un poco y encarar lo que queda de la mejor manera. Y así que bueno, eso en la zona de reubicación, pero también hubo acción en los playoffs, ¿no? De ya los que pelean por conseguir ese título. Así es, el llamado Top 14, que bueno, se disputan 13 fechas, todos contra todos, entre los equipos que pelean por el título, hasta el 29 de septiembre, que ahí es cuando se juega la última fecha, y después el 12 de octubre se juegan los cuartos de final, el 19, una semana después, las semifinales, y el 26, otra semana después, la gran final de la urba, que ahí estaría coronando al nuevo campeón del Top 14. Del Top 14. Esto se va a desarrollar, como bien decías, ya en poquito tiempo. Y queremos saber con qué suerte han empezado los equipos platenses. Los equipos platenses, 1-1, se puede decir. Porque ganó San Luis por 28-6 contra Liceo Naval. Hizo más de 3 tries, por lo que sumó también un punto bonus, por lo que tiene 5 puntos en la tabla. Y el otro que también sumó punto bonus es el SIC, que es el San Isidro Club, que ganó 48-0 a Manuel Belgrano, y también tiene 5 puntos, que son los únicos dos líderes del torneo de esta primera fecha del Top 14. En cambio, La Plata perdió por un punto contra el CASI, que es el Club Atlético de San Isidro, por 23-22, por ahí, por un punto, y en la última jugada se le escapó a los canarios, que bueno, no pudieron festejar y arrancar ganando en esta primera fecha. Así que una derrota bastante difícil, como bien decías, en la última jugada del partido, por un solo punto perder debe ser complicado, pero bueno, siempre es un equipo que, como venimos manejando acá en esta sección de deporte amateur, siempre se mantiene entre las principales posiciones, tal es así que jugó la final del año pasado, cayó. Pero bueno, fue el subcampeón del Top 14 anterior. Sí, y La Plata es un club que en los últimos años viene peleando, como decías, Nico. Y si bien arrancó perdiendo esta primera fecha, perdió contra el CASI, que es uno, sí, de, los, uno de los mejores, uno de los equipos históricos de Buenos Aires. Y bueno, es la primera fecha, quedan 13 por delante. Yo estoy convencido que La Plata va a pelear ahí arriba porque tiene muy buen equipo. Así que el fin de semana que viene se va a tratar de tomarse revancha de lo que fue esta derrota cuando visite a Regata Bellavista, mientras que San Luis va a tratar de ganar su segundo partido consecutivo cuando reciba a Lomas Athletic, acá en La Plata. Así que todo el rugby en este deporte amateur, pero también se jugaron otros deportes, otras disciplinas, como el básquet. Así es, hubo acción de la Copa Diario El Día, la Liga Platense de acá de básquet. Unión Vecinal le ganó 87-70 a La Villa, a Villa San Carlos. Estudiantes se recuperó, ganó 88-51 a Círculo Policial, un amplio margen, ganó por bastantes puntos. Después Juventud le ganó por 6 puntos, 60-54 a Reconquista. El equipo de la Universidad Nacional perdió por 1, 74-75 contra Platense, mientras que Gimnasia, en un partido muy atractivo, le ganó 97-92 a Atenas, que es otro de los grandes protagonistas de esta liga amateur platense de básquet. Esto por otra nueva fecha, ¿no?, de este torneo. Así es, la séptima fecha de la segunda rueda. Había quedado de rugby el Sevel, ¿no? Igual que hubo acción. Jugar eso, no me salía la palabra. Acciones, exactamente. Que Argentina en Seven, digo, de rugby, quedó fuera en la semifinal. Así es. Mirá, me había olvidado cuando hablamos del rugby. Ya pasamos a otro deporte y claro, lo íbamos a dejar, pasamos, ¿no? Y sí. Perdió contra Samoa, 21-14, como dijo acá el Tincho. Luego de ir ganando 14-0, yo no lo vi. Me enteré, bueno, buscando la información. Así que Argentina se quedó fuera de este Mundial de Seven, que venía de ser el último subcampeón, ¿no? La edición pasada había alcanzado la final, esta vez no lo pudo repetir y se quedó ahí, en la semi. Así es, en total ganó 2 partidos, Hong Kong y Estados Unidos, y se fue con 3 derrotas, Portugal, que vos decías hace un ratito, Inglaterra y bueno, y lo de que recién comentabas de Samoa. Y ahora Samoa en semi. Casi se nos olvida, pero no, lo atrapamos, lo tacleamos ahí antes de que haga el try. Antes que llegue el ingol, así es, lo pudimos taclear. Y ahora, para ir cerrando esto de deporte amateur, hubo acción en vóley, volvieron a jugar las Lobas. ¿Cómo y ganaron? Y sí, 3-0. Ganaron 3-0. 3-0 sí. Contra Ferro. Ganaron todos los partidos. Perdieron un solo set en lo que va esta temporada. Bueno, están más encaminadas que nunca. Este miércoles juegan contra San Lorenzo, allá en la cancha del Cuervo, por esta fecha suspendida, una de las dos que deben. Claro, todo así por que, el protagonismo de dos jugadores de la selección, Ignacia, en la selección argentina, claro, en las Panteras. Así que el miércoles juegan contra San Lorenzo y el jueves van a estar jugando contra Estudiantes en el Polideportivo, el clásico de la ciudad. Así que partido más que importante, pensando más que nada en la próxima rueda. ¿Esto quién va a ser local acá? Gimnasia. En el Polideportivo, en la sede de 4. Así que Gimnasia local de Estudiantes, otro clásico en el vóley. Bueno, sí, candidatas seguramente que son las Lobas, pero todo se puede dar, ¿no?, en un clásico. Sí, más vale, es un clásico. Y aparte Estudiantes viene de ganarle 3-1 a Ferro y clasificó a la siguiente ronda, a la zona campeonato, digamos. Así que Estudiantes, bueno, ya consiguió su objetivo, que era pasar a esa segunda ronda y jugar. Va a jugar el clásico de cierta forma más relajado, sin presiones. Así que se puede llegar a dar un muy lindo partido este jueves en el Poli de calle 4. Así que también todo lo referido al vóley, ¿tenés algo más? Sí, mandarle saludos a mi familia que me está escuchando en Neuquén, casi me olvido, casi me matan. Así bueno, un saludo para ellos. Un saludo y al Jara de también, un amigo ahí que está. Repetilo que está porque no se escuchó porque te tapé yo. ¿Me tapaste vos? Sí, te tapé el nombre de tu amigo. No, al Miguel Jara. Al Miguel Jara. Así un que un saludo para ellos que están allá escuchando. Todo de Pornauta. Nosotros te despedimos a vos, Tonga. pero tenemos acá al Mati de Una Tarde Cualquiera, el periodístico de la radio, a quien le vamos a preguntar algo, además de que nos cuente lo que va a pasar en el periodístico. Bueno, buenas tardes. Prefiero empezar con ese algo y después le cuento qué pasa en UTC. Dale, primero te íbamos a preguntar por el tema de, no sé si tenías, si estabas enterado, mejor dicho, de la nueva camiseta de Boca, que por ahí se ha filtrado una foto, sí. Que bueno, va a ser de color rosa. Sí, me parece que eso no me lo querían preguntar a mí, se lo querían preguntar a otro compañero. Sí, ¿no? Bueno, es lo mismo, en realidad más referido al tratamiento que le ha dado, bueno, en este caso Cancha Llena y bueno, sí. Todo el periodismo deportivo en general. ¿Qué dijo? Y que bueno, ya el título de la nota de Cancha Llena lo dice todo, otra polémica camiseta de Boca, rosa y negra. Y bueno, se manifestaron, ¿no?, en contra, ¿no?, de que cómo Boca iba a usar una camiseta de ese color. ¿Cómo hombres jugadores de fútbol van a usar el rosa? Claro, y cómo el hincha de Boca va a salir a la calle con esa camiseta, ¿no? Eso es, sí, es la pregunta. ¿Quién fue el Barcelona que usó remera rosa? ¿Camiseta rosa? El Barcelona sí ha usado varias... Que no tienen que ver mucho con su historia. Bueno, y no hubo grandes problemas en España. No, la verdad que no, creo que les ha ido un poco más que bien también. El Palermo de Italia es otro de los que usa, bueno, tradicionalmente una camiseta color rosa. Sí, la camiseta del staff francés de, bueno, de rugby, pero justamente de rugby, ¿no? También es completamente rosada. No sé qué. O sea, desde aquí repudiamos esta nota de Cancha Llena. Sí, y bueno, y el tratamiento que le han dado también a otros medios. Pero nada, solamente queríamos destacar esa noticia que no la habíamos llegado a tratar. Preguntarte a vos y ahora sí enterarnos de todo lo que se viene a partir de las 6 acá en Radio Nauta. A partir de las 18 horas arrancaremos este lunes, qué lunes, pesadito, costó arrancarlo. Hablaremos de la cuestión que tiene que ver con la toma pacífica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que continúa desde la semana pasada. Depende de las comunicaciones, también hablaremos sobre las cuestiones que tienen que ver con la precarización laboral en la provincia de Buenos Aires, tema Secretaría de Derechos Humanos, tema de AM Provincia, y esos serán algunos de los temas. Y como todos los lunes, columna con Leandro Moretti sobre política platense, luego de esta primer semana de finalización de armado de listas. Ya hay alianzas, ya se está conociendo todo el tema de la política, tanto en la Ciudad de La Plata, bueno, lo que va a reflejar Leandro Moretti, como a nivel nacional. Sí, interesante para escucharlo, digo, para quedarse a escuchar también, sí, a Moretti. Y lo que nos preguntamos siempre, ¿cómo hacen para meter tantas cosas en una sola hora? Sí, también. Pero bueno, lo responden en el aire ustedes. Sí, le damos bastante manija, se puede decir. Algunas compañeras, le mando un saludo a Euge, que nos dice que corremos mucho, pero bueno, tenemos una hora de a poquito en algún que otro mes siguiente, quizás UTC, una tarde cualquiera, pase a 2 horas. Pero por ahora, metemos todo en una. Así que bueno, la perfecto. Primicia en el Pornauta, que bueno, no sabemos cuándo se va a dar, pero ya se va a estirar una tarde cualquiera, porque siempre viene muy cargado. Sí, información tiene, así que... Bueno, invitarlos a que se queden escuchando el periodístico de la radio Una Tarde Cualquiera. Y nosotros, Nico... Nosotros nos vamos, el miércoles volvemos con todo el Despelotando el Deporte, manifestaciones en Brasil, en la Copa Confederaciones. Veremos si podemos llegar a tener una comunicación telefónica. Pero eso el miércoles a partir de las 17, como todos los lunes, miércoles y viernes, de Pornauta, un puntinazo al espacio. Claro que sí. Nos vamos escuchando nuestra banda del día, Los Piojos. Hasta el miércoles. Adiós.